¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Do. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. We'll be right back. as hand in hand we wander on through life's a wondrous maze, said Robin Hood to Little John, there must be other ways. Well, Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Say

I sing the funk electric. I sing the funk electric. I sing the funk electric. I sing the funk electric. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

like it feels good to me, feel good to you. Ow, ow, I want to know. You make it feel so good, baby. You make me feel. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.